Bueno, soy Rosita Somaré, docente jubilada. En este momento estamos acá en la plaza, estamos luchando para y haciendo distintas expresiones colectivas para que pueda salir la ley despenalizando el aborto. Y bueno, pero ahora en realidad lo que puedo contar es sobre los talleres de biodanza, que vamos a hacer el taller en el gremio docentes universitario ADU, que es las Heras 852, el sábado próximo, el 28 de julio, de 10 a 13 horas. Con respecto a lo que es biodanza, es un sistema de integración, un sistema de vida que propone posibilidades de integrar cuestiones físicas, psíquicas, biológicas, culturales, desde una propuesta y una perspectiva de derechos y una perspectiva de nueva vida. Es decir, la biodanza es danzar la vida. Y eso, bueno, tiene que ver con un cambio de perspectiva total sobre la vida, sobre todo pensando en la cultura occidental en la que vivimos, nosotros que en Argentina, en distintos grupos en Argentina. En realidad el sistema creado por Rolando Toro es un sistema con una metodología importante de participación y de expresión a través de la danza, pero con un sentido que tiene que ver con asumir con conciencia la situación en la que estamos. En ese sentido, Rolando Toro lo que hace al crear esto es toma entre ellos a Paulo Freire y toma el tema de la concientización política de quiénes somos, quiénes estamos, y con la propuesta de crear entre todos a nivel grupal y a nivel personal, transformar la realidad no solamente social, sino de los grupos y a nivel personal. En ese sentido, es una metodología terapéutica, no es terapia, pero sí es terapéutica, que tiende a potenciar y a posibilitar la parte sana que todos tenemos. Se trabaja desde ahí. El punto de partida es poder darnos cuenta qué es lo que tenemos y qué no, y hay una posibilidad grupal. Todo se trabaja a nivel grupal y colectivo, y las construcciones son esas, donde además se trabaja también lo personal. Se danza, y bueno, la invitación es que puedan compartir y darse cuenta ahí que es la biodanza. Lo más importante es darse cuenta uno danzando para celebrar la vida, porque en realidad además se trabaja concretamente sobre el pensamiento y la concepción de los pueblos originarios. Se toma, esa es la mirada que hace Rolando Toro y los que han seguido después de él en la creación del sistema, es poder, bueno, qué cosas desde las asambleas. Nosotros tenemos sistemas de asamblea donde todo se va construyendo desde esa mirada y donde la construcción es horizontal, y ahí, bueno, vamos viendo, participando, todos tenemos derecho a nuestra voz, y en un plano de diálogo. Ese también se lo toma de Pablo Freire. Y lo otro es el pensamiento biocéntrico. El pensamiento biocéntrico es lo otro que se toma, es la vida al centro, y sobre todo valorizar la vida, eso que es bastante difícil por, digamos, la lucha y demás. Eso es una participación colectiva, bueno, flexibilizar los cuerpos, todo el tema hoy que nos está aconteciendo en la realidad, con todo el tema del estrés, poder mirar al otro, poder comprender al otro, poder amar al otro y quererlo, eso es algo bastante difícil, abrazar al otro. Por eso el sábado lo que vamos a hacer es un taller que es celebrar la amistad danzando la vida. Sí, hay, es para adultos y adultas, mujeres y varones. Y es a la gorra, o sea, la gorra es una concepción, digamos, también que es justamente para estar abierto, y cada uno pone lo que tiene, si no se tiene tampoco el problema, y se construye ahí también, valorando la solidaridad. Thank you.